Tu sei romántica, amate un po' rivivere. Buenas tardes a todos los amigos de este espacio, Tarde Romanticona. Al micrófono José Antonio Navarro y estás en la emisora de tu tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y si nos escuchas fuera de esta provincia o te apetece más hacerlo a través de internet, ya sabes, ondasevillaradio.com. El quinto programa que se inicia pues en este momento, quiero comenzar como siempre dando las gracias a cuantos oyentes nos han remitido sus poesías y textos románticos a ese correo electrónico que te voy a recordar, que es tarderomanticona@gmail.com. También me gustaría que dejarais la dedicatoria de las canciones o bien en ese correo electrónico o bien en el teléfono 609-678-624. Pero repito, 609-678-624. Vamos a comenzar ahora con una canción del mítico Ray Charles que nos hará pensar en lo que pretendo en este espacio: que sientas tus propios recuerdos de amor, de aquellos inicios y primeros pasos en esta andadura romántica que nos rodea toda la vida, prácticamente. Here we are, wed by the Mississippi. Here we are, wed by the white folk play. Pulling them boats from the dawn till sunset. Getting no rest till the judgment day. Don't look up. Let me go away from the white man boss. Show me that stream called the River Jordan. That's the old stream that I long to cross. I know that old man river he must know something but the man don't say nothing. I know he just keep on rolling. I want you to know he keeps on rolling along. He don't plant taters. He don't plant cotton. Bueno, pues me gustaría ahora leeros una poesía de nuestra amiga Aurora Tomás y que se llama así, que dice y se titula Amor secreto. Me preguntas el que siento, pero yo no sé explicarme, solo sé que te quiero y me falta valor para arriesgarme. Tal vez no estoy segura del porqué de este dolor, o tal vez sea una locura compartida por nuestro amor. Quizás esté tan confiada de que sientes lo mismo que yo, que piense que nunca se acaba lo que fracasado empezó, y que el amor dura y perdura hasta que mueren los dos, o al llegar a la penumbra ambos se dicen adiós.

hielo malo. Las hermanas irlandesas de Corrs, que con el amor de sus padres se iniciaron en su famosa carrera musical, nos cantan ahora para darnos esa voz tan peculiar que también nos ayuda a alejarnos de tantos problemas materiales que nos aprietan el corazón a diario. Por eso me gustaría que vayas relajándote y te vengas a mi mundo romanticón. I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. And I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it go. Que tú te sientas sobre todo a gusto con quien eres. No dejes que nadie ni nada te diga que no eres quien te mereces ser feliz. Que los demás que te desean ver triste porque ellos no saben ser felices. Así que atiende a tu corazón y olvida esas palabras inapropiadas y envidiosas. Pues eso te lo voy a decir ahora con Amaya Montero. Más bonita sin duda eres tú, la más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor. Si tú me abrazas horas yo entro en razón con solamente mirarme una vez. Guías mis pasos allá donde voy. Es que el pilar de mi vida, tus ojos azules son mi religión. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra canción, te diré que siempre serás el alma de mi corazón. Me das tanto amor que no soy fácil, lo sabes muy bien. Que me has cosido las alas también. Que sin tus manos no puedo vivir. Que con tu calma consigo seguir. Solamente mirarme una vez, guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules, son mi religión. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Canción, te diré que siempre serás el alma de mi corazón. Que me hace reír otra vez, tu caballito desbocado pez, quiere decirte te quiero. Yo te prometo que todo irá bien, que eres el ángel que guarda la fe, que tengo en todos mis sueños, que tengo en todos mis sueños. Bueno, te recuerdo que seguimos aquí en Tarde Romanticona en Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada, o si nos escuchas fuera de la provincia de Sevilla en ondasevillaradio.com. Bueno, quiero aprovechar también para deciros que tenemos por aquí una poesía de una amiga que se llama Claudette Chirinos, que nos la ha puesto en el grupo Tarde Romanticona de Facebook, y que ella desde Estados Unidos, pues siempre muy agradable, intenta por todos los medios que nos lleguen sus letras, sus sentimientos, y nos ha escrito una poesía muy bonita que se llama Despierta Conciencia, y dice así: Despierta Conciencia, del ataúd de lo indiferente a lo incandescente. Deja que la lumbre de la esperanza te queme. Despierta conciencia, están tocando la puerta los tiempos perdidos, los impacientes sueños y el empeño dormido. Despierta conciencia, el tiempo no espera, las pasiones ausentes reviven desesperadas de un periodo estéril. Despierta conciencia, el tiempo del miedo. Aquel que mal detiene se siente débil porque te ve fuerte y resistente. Despierta conciencia, los amaneceres te esperan para hacerte grande. La proa de la nave lleva a nuevas oportunidades. Despierta conciencia, abre los ojos erguida. Mira que los astros giran rodeando la nave que gira. ¿Cómo giran las vidas? Thank you. Bueno, pues espero que tú también te acuerdes de mandarnos aquí algunas letras, alguna poesía, algún texto, algo que te sugiera, pues eso, el romanticismo que intentamos poner en este espacio, en Tarde Romanticona. Así que vamos a seguir ahora y voy a intentar, sobre todo, poner el sentimiento que se esconde tras la poesía de nuestra amiga Mari Carmen, que desde Tarragona nos escucha a través de ondasevillaradio.com. Y bueno, pero si estás en la provincia de Sevilla, ya sabes que nos puedes escuchar a través del 106.2 de la frecuencia modulada en Onda Sevilla Radio. Bueno, y su poema se lo dedica al amor recién encontrado. Se titula Futuro y dice así: desde el fondo de mi alma saldré para cambiar. Como el ave con sus alas comienza ya a volar, saliendo de su nido para algún camino tomar, liberándome del miedo de volver a fracasar. Y si las lágrimas volvieran a brotar, pensaré que solo limpian las tristezas de mi alma, que ya no quiero recordar, y miro hacia el futuro y no me dejo desgarrar por la tristeza de un pasado que en muchas ocasiones me quiso eliminar. Es hoy que yo te digo, no hay reproches ni castigos, solo un nuevo caminar. Muy bonito, Mari Carmen. Así que sigue como nos cuentas, súper enamorada. Thought I'd die young. In these hands I've held the gun, but it's too late for dying. Now there's nothing worth hiding. I've lost love, lived with shame. I was humbled by my fall from grace on the steps of decision. It's revenge or forgiveness. Hallelujah. Bueno, y las despedidas tan constantes últimamente entre las parejas por motivo de trabajo, bueno, e incluso porque en muchos casos Internet ha unido a corazones que la geografía les pone distancia. Son amargas, pero lo compensa esos encuentros tan maravillosos y que hacen que los minutos y segundos vuelen como halcones tras la presa. Por eso ahora Rocío Dúrcal y Carmen Morales nos cantan esta bella canción que se titula así: Hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas, no habrá una rosa que abra en la mañana, no asomará la luna en mi ventana, seré la sombra de tanta ausencia. Hasta que vuelvas, será un camino incierto cada noche. Te buscaré en la estrella que se esconde tras esa nube gris de mi tristeza. Hasta que vuelvas, se clavará en mi amor tu despedida, me quemará el dolor de tu partida. Hasta que vuelvas, ya no habrá vida. Hasta que vuelvas, me quedaré tan sola y tan vacía. Tendré dentro del alma tanto frío y viviré por la ilusión de estar contigo. Hasta que vuelvas. Hasta que vuelva, se volverán eternos tus recuerdos, se perderá mi voz en tu silencio, será un vacío que nada llena. Hasta que vuelvas, me dolerá hasta el eco de tu nombre. Me clavarán el alma tus amores y no sabré vivir si no regresas. Hasta que vuelvas, se clavará en mi amor tu despedida, me quemará el dolor de tu partida. Hasta que vuelvas, ya no habrá vida. Pues nos vamos ahora de nuevo con otros hermanos que cantan excepcionalmente y que nos han dejado exquisitas canciones románticas con ese tono tan especial de esas gargantas privilegiadas, y esta canción sobre el día de la boda de dos amantes que, como estribillo dice, estaremos juntos, marido y mujer, ahora y por siempre, amantes para siempre, como no, podían ser otros que Billys. The first time that I saw you to the way you look tonight, I was shaken by your spirit, I was blinded by your light. And the world that I used to see is gone without a trace, replaced by your eyes and the smile upon your face. And I will not turn away, cause you might disappear. I was haunted by your heart, and I felt that you were here. And funny when the time is right, when lightning strikes, you're not alone. Baby, I will pray for you my whole life through. This day we'll be together. Husband and wife. It's our wedding day. Oh, now is the hour. Now is the sowing of the seed. I will take tomorrow. I will lay it at your feet. And the two of us escape from the sadness of the world, from the thunder and the darkness, from the hunger and the hurt. You know I will remember when the mission bell may ring your name. Maybe there could never be a memory like you. We'll be together, husband and wife, now and forever. It's our wedding day. This is my pledge to you. I'll be followed through to the end. But we will find another plane. We'll be home again. And tonight I'm gonna find true love. Uno de los mejores juglares de las noches de amor fue sin duda Nat King Cole, que con esta canción que vamos a escuchar a continuación, Ansiedad, nos muestra ese momento en que sin estar cerca de tu pareja, pues vives como si la tuvieses al lado y procuras vivir todo como si ya pudieses cogerle la mano y rozar tu cara con ella. Verdaderamente preciosa canción. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar.

Y si todos se preguntan por quién canto mi amargura, es por ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. Todo lo he dado por ella. Por ella. Tantos te quiero por ella. Tantos recuerdos por ella. Hoy ya no vivo sin ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. Bueno, pues ahora escucharemos una canción que habla de que el amor malentendido a veces supone una atadura innecesaria, donde uno de los dos debe permitir que la otra persona vuele libre, ya que es infeliz a su lado. Por eso en esta canción de Engelbert Humperdinck, pues él le pide a ella que le deje libre, que ha encontrado una mujer que a la que ama y que rompa las ataduras de esa infelicidad en la que están sumidos. De hecho, en el estribillo le dicen: por favor, libérame, déjame ir, porque ya no te amo. Vivir en una mentira sería un pecado. Libérame y déjame amar otra vez. Vamos a escucharla. Love again. I have found a new love, dear, and I will always want her near. Her La próxima canción, que la canta Pasión Vega, nos da una lección de cosas que hacen que la vida valga la pena. Por eso me gustaría que afrontases este momento de tu vida aprovechando todo lo que merezca seguir con ello y dejar atrás lo que sea solo un estorbo para que puedas ser feliz. Ella nos dice en su canción algo tan bello como: regar las rosas del ventanal y plantar semillas de la pasión. Volver a casa y saber que estás para darle cuerda a mi corazón. Sentir la luz del amanecer, colocando fotos por el salón. Decirte quiero en un papel y poner la mesa para dos. Siempre para dos, siempre para dos. Muy bonito. del colchón. Cuando los cuerpos olvidan los besos, cuando los dedos se mueren de viejos y silba el espejo tu triste canción. Cuando los días apuñalan el calendario, cuando el monte del Calvario se hace un hueco en tu jardín. Abre la puerta en par y que corra el aire. No es verdad que se ha hecho tarde, ahora toca ser feliz. Me cambian la suerte, el destino me ofrece otra oportunidad. Cuando tus labios dijeron mi nombre, dejé las lunas oscuras de roche y sus dosis de noche, la angustia, el prozar. Cuando te siento no me importa lo que he llorado, porque sé que en mi costado hay un sitio para ti. Verdad que se ha hecho tarde, se acabó el ser cobarde, ahora toca ser feliz. Cosas que hacen que la vida valga la pena, cosas que hacen que la vida valga la pena. Corazón, cosas que hacen que la vida valga la pena, cosas que hacen que la vida valga la pena. Regar las rosas del ventanal y plantar semillas de la pasión. Volver a casa y saber que estás para darle cuerda a mi corazón. Sentir la luz del amanecer colocando fotos por el salón. Decir te quiero en un papel y poner la mesa para dos. Siempre para dos, siempre para dos. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Bueno, pues si me permitís que sea un poco egoísta, quiero regalar con vuestro permiso a mi mujer, que durante esta semana pues hemos cumplido los 30 años de casados, esta poesía de enamorados, y que dice así: no hay forma de dar a conocer lo que sentíamos y ahora sentimos. No podemos borrar ningún año de los que hemos vivido juntos. Todo lo que nos rodea es un placer cuando te oigo, te abrazo y te miro. A nadie hacemos daño. En nuestra historia no hay puntos si no son seguidos del verbo ser. Seres en forma de hijos. Por eso el 5 de diciembre de cada año te volveré a regalar un poema que recuerde que nos amamos. Y como no, también me gustaría dedicar esta canción tan bonita que dice cómo han pasado los años, Rocío Dúrcal y Julio Iglesias. Bueno, y también se lo quiero regalar a todos aquellos que seguís tantos años casados y enamorados, cómo no. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, tu amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Lo nuestro. Bueno, pues eso, sobre todo felicidades a aquellos que estáis cumpliendo en estos días el aniversario de vuestra boda, de vuestro matrimonio, y que seguís tan enamorados o más que el primer día. Bueno, pues me quiero despedir de todos vosotros en este espacio de Tarde Romanticona, que ya sabéis que aquí en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, nos podéis escuchar, y también en ondasevillaradio.com. Bueno, el siguiente tema de Temptation, que queremos dedicarlo a unos amigos muy especiales de esta radio que nos escuchan desde Ávila, María Jesús y Chema. Como no, aquí tenéis una canción que dedicamos de esta vuestra radio y vuestro espacio preferido, Tarde Romanticona. Bueno, pues os espero el próximo día, en la próxima Tarde Romanticona, que espero que te haya sido lo más agradable posible. Hasta el próximo día, y disfrutad y no dejad de ser nunca románticos. Friends only guess, they can't say really. Oh, yeah. Don't ask my neighbor. Don't you ask my neighbor. Don't ask never my ask friend. Cause you think I'm changing. No, no, no, no. you see? No, look and I love you. Come to me, don't be afraid. Oh, what you see? It's all right, darling. Baby, it's what you get. Come to me. No, oh, what you see? If you're ready.